Siesta tener varios usuarios entonces debería también considerar el demanda de cada y cada sistema que conecta la red. Todos los dispositivos necesitan con los crucial componentes para alcanzar conectividad en el MBRICA como el radio online tarjeta configurar externamente o internamente para que estos dispositivos puedan obtener la Southeast Alfram el router.